Continuamos entonces con nuestra segunda conferencia del día de hoy, Nuestro Señor Jesucristo, Rey Universal. Nos acompaña la licenciada Sofía Villavicencio, modera este panel el licenciado Juan José Leaño Espinosa, a quien cedo la palabra. Hemos tenido la gran dicha de poder contar con extraordinarios conferencistas, tanto en los foros anteriores como en este foro de Fe y Ciencia, Cristo Rey. La maestra Sofía Villavicencio de Durán, madre de familia y profesionista, licenciada en Historia de la Universidad Autónoma de Guadalajara con un posgrado en Filosofía en la misma institución, se ha dedicado a la docencia e investigación en el campo de las humanidades y es colaboradora del Centro de Estudios Guadalupanos, perteneciente al Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad y quien se ha ganado el respeto, la admiración y el cariño de sus alumnos numerosos que ha tenido en la universidad y de los profesores y colaboradores con quien ella ha departido en diversas ocasiones. Muchísimas gracias, maestra Sofía Villavicencio, por estar con nosotros en este décimo foro. El tema que nos ocupa el día de hoy en este foro es el reinado de nuestro Señor Jesucristo en las almas, en las familias, en las naciones. Y le vamos a pedir a Sofía que nos haga el favor de comenzar con su ponencia. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos, alumnos. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades, me permita nuevamente e inmerecidamente compartir con ustedes estas reflexiones. Cristo nuestro Señor dijo ser rey ante la pregunta de Pilatos, y desde entonces la Iglesia Universal reconoce su reyesía, no solo sobre los cielos, sino sobre la tierra. Pero el magnífico poder de Cristo sobre todas las criaturas es más antiguo que el año 33 de nuestra era. Ese poder y jerarquía reales están tan arraigados en ese Verbo encarnado que precisamente desde que era el Verbo de Dios, es decir, desde la eternidad, Cristo ya tenía ceñida la corona de la divina majestad, pues nos dice San Juan que por el Verbo todo fue hecho. Así que todo lo que existe ha sido creado por Él y para Él. Lo confirma San Pablo en la Epístola a los Colosenses. El firmamento, el sol, la luna, los océanos, la tierra, la vegetación y todos los seres, animados o no, son para Cristo. ¿Cuánto más los consentidos de la naturaleza, los hombres? Efectivamente, los miles y millones de hombres y mujeres que pasarán por este mundo fueron, somos y serán para Cristo, quien es el alfa y el omega de la historia. Hoy, que por gracia de Dios estamos vivos, quiero hablar de nosotros, de ti y de mí, de todos los presentes que tenemos la altísima dignidad de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Este lazo que nos une a Cristo es indestructible. Nadie nos lo puede quitar, aunque quisiéramos, porque nadie puede deshacer la relación creador-criatura, y menos aún la de redentor-criatura redimida. Somos de Cristo, totalmente de Cristo. Le pertenecemos por derecho de creación y por derecho de sangre divina, pues este fue nuestro precio. Que no se nos olvide, pues, que si el firmamento con sus planetas y estrellas son de Cristo, con más razón los continentes, las naciones y los pueblos. Así cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo le pertenece a Cristo. Nadie se escapa de su dominio, pues ni el que voluntariamente rompe con él por el pecado, ni el que involuntariamente lo ignora, ni sus declarados enemigos podrán escapar de su juicio al final de los tiempos. Todos llevamos en el alma nuestro noble origen, Cristo. Cristo es verdadero rey de todo y asume y atrae hacia sí todo, lo racional y lo irracional, pero no lo hace de la misma manera. Basta un movimiento de su diestra o una palabra de su boca o el simple impulso de su corazón para que los astros se precipiten, para que los aires se calmen o el polvo se anime. Pero para atraer hacia sí a los seres inteligentes como los hombres, parece que deja de lado su estruendosa omnipotencia para revelarnos las más delicadas formas de atraernos hacia él, hacia su pensar, hacia su querer, hacia su sentir. Ciertamente Cristo nos quiere para sí. Quiere que entremos y vivamos en sus dominios. Quiere que tengamos parte con él, pero no nos quiere llevar a la fuerza, sino mediante la atracción que su divino corazón ejerce cual imán que llama y contagia. ¿Y qué es la vida de ese hombre Dios en los 33 años que vivió y pasó por Palestina? ¿Acaso no es conmovedora su humildad al nacer en un pesebre pobre y descuidado? ¿Acaso no es admirable su sabiduría al enseñar cual doctor del templo a sus 12 años? ¿Acaso no es edificante su obediencia filial por 30 años, a pesar de ser el rey del universo? ¿No es sublime, encantadora, subyugante su doctrina de amor a Dios y al prójimo? ¿Su doctrina del valor de lo interior, de la honestidad, de la renuncia, de la pureza y del perdón? ¿No es edificante su silencio, la paciencia y el amor con que soportó tan cruel pasión y muerte? ¿Y no es esperanzadora su gloriosa resurrección de entre los muertos? Busquémosla. No hay vida más virtuosa, más heroica, más ejemplar y más santa y más amorosa que la de nuestro Señor Jesucristo, porque en su paso por el mundo, desde que habitó en el seno purísimo de María Santísima hasta que ascendió a los cielos, siempre nos reveló y nos ofreció un corazón generosísimo en amor. Amó a su Padre Celestial con perfecta obediencia y amó a los hombres con perfecta caridad, ofreciéndose voluntariamente como víctima inocente para reconciliarnos con el Eterno Padre. Y sin embargo, esta locura de amor de nuestro Señor Jesucristo, locura que siempre será un misterio, ¿podrá decirnos algo a nosotros, los modernos cristianos del siglo XXI? Tan entretenidos con lo temporal y lo profano, como decía el pseudocristiano Maritain. ¿Podrá el holocausto de Cristo conmovernos a nosotros, tan cómodos con los avances modernos, tan complacidos con la democracia laica, igualitaria y liberal, y a la vez tan vacíos de Dios y de su gracia, tan ignorantes de las grandes verdades religiosas, tan aletargados por el placer y la mediocridad espiritual, tan esclavos del pecado y de la tecnología? Esa inefable locura de amor reside en el corazón de Jesús. Y este corazón, ¿alguna vez ha llamado nuestra atención para que reparemos siquiera en su imagen? ¿Alguna vez hemos intentado conocerlo? O al menos hemos intentado acercarnos al divino corazón para escuchar sus murmullos. ¿Alguna vez hemos intentado dialogar con él en íntimo coloquio para consolarlo y consolarnos? ¿Alguna vez hemos intentado imitar la pureza y bondad de sus sentimientos? ¿Lo hemos abrazado en la santa comunión para que nuestro corazón y el de Cristo se fusionen en un solo pensar y en un solo sentir? Querido amigo, querido alumno, si jamás en tu ocupada o divertida vida te has detenido a considerar o a contemplar el divino corazón de tu rey, entonces despierta. Te han engañado los que te han dicho que tú eres el centro de esta vida, que todos deben ocuparse de ti, que debes estudiar y trabajar solo para ti, para tu figura, para los carros de lujo, para las vacaciones excéntricas. ¡Despierta! Te han engañado los que te dijeron que no hay otro rey que tú mismo, ni otra reina que tú misma. Te engañaron los que te enseñaron que el dinero es rey de esta humanidad economizada y que por él debe uno vivir y morir. Te engañaron los que te dijeron que para alcanzar lo que hoy se entiende como éxito debías pisotear a cualquiera o ensuciar cualquier cosa limpia y buena. Peor aún, te pervirtieron si te enseñaron a vivir sin Dios, sin la verdadera iglesia y sin los sacramentos. Te pervirtieron si te enseñaron a desdeñar a Cristo, porque al dejarte fuera de Cristo, te arrojaron al gueto de sus enemigos. Ya lo dijo nuestro Señor, el que no está conmigo está contra mí. No nos dejemos engañar con los cantos de sirena de quienes pregonan la nueva cristiandad de Maritain y la perversa liberalización de la persona humana. No son los derechos del hombre los que salvarán a la humanidad, por más que hoy les rindan algo así como culto divino. No es el hombre el rey, que nos quede claro. Cristo es el rey y los hombres los súbditos. Cristo es el supremo legislador y los hombres los habitantes de su reino. Cristo es el divino maestro y los hombres los alumnos de su cátedra. Cristo es el único redentor y los hombres fieles los herederos de su gloria. Cristo es el buen pastor y los católicos leales, las ovejas de su rebaño. Cristo es la víctima perfecta y la santa misa de siempre, el único sacrificio. Cristo es el casto y amante esposo y la santa iglesia su fiel esposa. Cristo es el amante y las almas limpias sus amadas. Cristo Rey, por el supremo ofrecimiento de su preciosísima sangre, mereció la mejor de las coronas, la de la cruz, y mereció el mejor de los títulos, Jesús, Rey de Amor. Cristo es el Rey del Amor, porque nunca nadie ha amado como Él. El que verdaderamente ama, solo busca el bien del amado, y por unirse con Él es capaz de dar todo hasta su propia vida. Nuestro Señor Jesucristo desde la cruz nos dio cátedra de lo que es el amor. Y aunque el que ama no espera nada a cambio porque su entrega es desinteresada, el amor mismo, que por naturaleza requiere de dos espíritus, también por naturaleza requiere de la correspondencia. Ya lo decía San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. Cristo nos ha amado hasta la muerte. ¿Nosotros le amamos así? Ojalá algún día con su gracia pudiéramos darle la vida, pero hoy no nos pide tanto. Quizá apenas se atreve a repetirnos las preguntas que antes de su ascensión le hizo un día a San Pedro. Pedro, ¿me amas? Si Cristo Rey hoy te preguntara una, dos y tres veces, Luis, ¿me amas? Elizabeth, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Quizá le dirías, algo, Señor, es que estoy tan ocupada en la universidad. Algo, Señor, es que no te conozco mucho. Algo, Señor, es que el pecado me ha ensuciado tanto. Algo, Señor, es que me hace sufrir tanto. Poco, Señor, es que no me concedes lo que te pido. Las únicas virtudes que nos pueden sacar de esta agonía espiritual son la fe, la esperanza y la caridad, con mayúscula. Solo estas virtudes nos pueden salvar porque son las únicas que nos unen directamente a Dios. ¿Qué nos hará creer en Dios? La virtud teologal de la fe. ¿Qué nos hará confiar en las promesas de Dios? La virtud teologal de la esperanza. ¿Qué nos hará amar a Dios con todo el corazón y por él al prójimo? La virtud teologal de la caridad. Solo estas virtudes son necesarias para salvarnos, pues ¿cómo iremos al cielo si no creemos en Dios y en sus verdades? Si no esperamos en su ayuda, si no amamos a Dios. El venerable exarzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, en su libro La vida en el interior del corazón de Jesús, nos insiste en que no se puede andar el camino para amar más perfectamente a nuestro Señor sin la luz de la fe y la ayuda de la esperanza, pues en el tiempo de las tinieblas y de las pesadas cruces, son las verdades reveladas y las promesas de Cristo las que habrán de mantenernos de pie, siempre en paz, siempre confiados en la misericordia de Cristo. Nunca lo olviden. Jesús, Rey de amor, solo quiere reinar con los suyos, a los que llama amigos y no súbditos. Por eso vemos en Santa Teresita a la santita de la confianza en nuestro Señor, porque decía que aun cuando Cristo le mandara muchas tribulaciones, exclamaba: yo no perdería nada de mi confianza en Él, porque sé a qué atenerme respecto de su amor y misericordia. No nos confundamos. Si esta vida la queremos vivir, como Maritain sugería, separando lo natural de lo sobrenatural, para terminar sepultando la fe en Dios, la esperanza en Dios y el amor a Dios, acabaremos desesperando de lo natural sin Dios, porque el naturalismo, al agotarse en sí mismo, mata las ansias de eternidad que arden en el alma. Cristo es Rey de amor, y siendo el corazón el nido de los más nobles sentimientos y el órgano central de la vida humana, atribuimos al corazón la fuente y el centro del amor. Pues bien, el Sagrado Corazón de Jesús le confesó a Santa Margarita María Lacoque que él quería establecer su culto y reinar en todos los corazones. Y para que esto se dé, el rey ciertamente debe gobernar, cuidar, proteger, dar, amar. Pero también el súbdito le debe a su rey obediencia, servicio, lealtad, gratitud, honor y sobre todo amor. ¿Puede un rey sentirse amado sin ser obedecido? ¿Puede un súbdito presumir que tiene un rey al que no solo no le honra con sus obras, sino que lo contradice y lo desprecia? ¿Cómo podemos los cristianos gritar que Cristo es nuestro rey si en nuestra vida diaria ni siquiera nos acordamos de él, ni le rendimos culto, ni le ofrecemos nuestras obras cotidianas, mucho menos conversamos con él por la oración? ¿Qué clase de cristianos somos que reconocemos que Cristo es nuestro Rey, pero cuyos dogmas nos parecen difíciles de creer, cuya moral nos parece exigente y anticuada, cuyos sacramentos nos parecen gesticulaciones innecesarias? Pregúntenle a algún joven cristiano de hoy que si cree en la resurrección de los muertos, y les dirá que cree más en los mitos orientalistas sobre la reencarnación. Pregúntenle a una joven esposa cristiana sobre el don de la maternidad y les dirá que prefiere el control de la natalidad. Pregúntenle a los chicos y chicas cristianas de hoy sobre la virtud de la pureza y les contestarán con una risa burlona: Pregúntenle a algún cristiano moderno si se confiesa y comulga con frecuencia y les dirá que la última vez que lo hicieron fue en su primera comunión. Estos somos los cristianos que proclamamos a Cristo como nuestro Rey. Con razón nuestro Señor le confiesa a Santa Margarita que en reconocimiento de su amantísimo corazón solo recibía ingratitud de la mayoría de los hombres. El mismo San Lucas nos trae a cuenta el reproche de nuestro Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? No nos engañemos. Este cristianismo moderno y liberal no es auténtico. Ni siquiera diremos que es una caricatura. Simplemente es una antítesis del cristianismo, una verdadera perversión. El mismo Cristo nunca dio opción a tres actitudes posibles, buenos, malos y tibios. Solo habló de dos alternativas. El que creyere se salvará y el que no creyere se condenará. Así que los católicos que como Maritain quieren conciliar su fe con el mundo liberal, haciéndose llamar católicos liberales, católicos modernos o católicos light, sepan que no tienen lugar en Cristo, o mejor dicho, sí lo tienen, pero quizá en el vómito de su boca, como le expresa en el Apocalipsis. ¡Qué santo temor y temblor debe inspirarnos la parusía cuando nos dice Monseñor Straubinger que será el día de la venganza del amor despreciado y la venganza de la verdad desoída! San Ignacio de Loyola lo ilustró magistralmente en las meditaciones de sus ejercicios espirituales. En el campo de batalla de este mundo se libran en duelo dos ejércitos. Uno, comandado por el más noble y valiente de los capitanes, Cristo, quien seguido de sus fieles soldados va a la conquista de almas y de pueblos. Frente a ellos está Satanás, seguido por sus malvados secuaces. Tú, alma cristiana, solo puedes alistarte a uno de esos bandos. ¿Obedeces a Cristo, tu Rey, o te alineas con el maligno? Porque si te quedas en medio, sin duda perecerás. Queridos amigos, Cristo Rey nos quiere en su ejército porque sabe que Él es el único vencedor de la historia, el Rey que después de su victoria te llevará al único reino donde el gozo de su amor será eterno. ¿Por qué entonces somos tan indiferentes y tan necios para colocarnos en un triste punto medio que nos aleja más de Cristo y nos arrastra hacia el seguro perdedor de la batalla? Si te has decidido a caminar del lado de Cristo, ármate, como decía San Pablo, vistiendo la coraza de fe y caridad y como yelmo la esperanza de salvación. Pero antes de alinearte en el ejército de Cristo, habrás de dejar el pecado o por lo menos luchar constantemente contra él, porque el pecado es lo único que nos separa de Cristo. Porque el pecado es en esencia el desamor, el contraamor. Di no a lo que quebranta grave o venialmente los 10 mandamientos. Di no a los pecados modernos contra natura, que hoy les llaman mentirosa y estúpidamente derecho al aborto y a la homosexualidad. Vete alejando de todo tipo de banalidades, porque mientras más seas del mundo, menos serás de Dios. Mientras más alejado vivas del mundo, más serás de Dios. Y al paso de tu marcha, esfuérzate por conocer las heroicas virtudes de tu capitán, para que te enamores de él. La caridad, decía San Pablo, la caridad de Cristo está sobre toda la ciencia, sobre toda ciencia. Y a medida de que penetres más en lo íntimo de su corazón, descubrirás la bondad inagotable que siempre has querido encontrar. Solo en el Sagrado Corazón, que es horno ardiente de caridad, podrán aquietarse todas tus preocupaciones, tus temores, tus miedos, tus angustias, tus amarguras, tus frustraciones y fracasos. Y solo en ese divino corazón podrán avivarse tus alegrías, tus triunfos, tus satisfacciones, tus limpios amores, tus gozos profundos. Solo ahí podrán consumirse tus anhelos, tus esperanzas, tus más puros sueños. ¿De veras quieres ser de los amigos íntimos de Jesús, a quienes tiene reservados sus confidencias y toda clase de bienes? Repasa el Evangelio y aprendamos de la familia de Betania para saber qué podemos esperar de Jesús. Nuestro Señor, cansado de sus correrías, gustaba visitar a sus amigos Lázaro, Marta y María, a quienes verdaderamente amaba, nos dice San Juan. Y en su compañía departía de las cosas más santas. Ellos, al escuchar al divino maestro, empezaron a saborear la miel de sus palabras. Luego, en medio de sus quehaceres cotidianos, aún sin quererlo, esa doctrina suave de Cristo inundaba su pensamiento. Y poco a poco, hasta María, la adúltera, fue sintiendo esa atracción irresistible por las palabras de vida eterna que pronunciaba su distinguido huésped. ¿Qué pasó en esa casita de Betania? Sucedió que la presencia de Cristo llenó de fe los corazones de sus atentos y finos anfitriones. Y luego del perdón, nació la esperanza. Y de la esperanza brotó el amor, pero en tan grande medida que el corazón de María Magdalena estalló en llanto mientras le enjugaba con sus lágrimas los pies a su divino enamorado. El amor de Cristo por sus amigos de Betania fue tan grande que le concedió a Marta la profusión de las virtudes teologales, a Lázaro la resurrección del cuerpo y a María la más hermosa de las resurrecciones, la resurrección del alma. Y así fue como Lázaro, Marta y María se sumaron a la lista de los primeros enamorados de Cristo. Juan el Bautista, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Mateo, Bartolomé, Tomás, Simón, Santiago, Judas Tadeo. Más tarde, 500 testigos lo contemplaron resucitado. Y luego, Pablo, el antes enemigo, y luego convertido en el gran enamorado de Cristo. Y el milagro continuó. Luego vino Agustín, Francisco de Asís, Domingo, Isabel la Católica, Teresa de Jesús, Ignacio, Teresita, Pío X, etcétera. Si tú quieres que Cristo reine en tu corazón, pues reconócelo como rey. Obedécelo como a rey. Pídele ayuda a tu rey. Hónralo como rey. Trátalo como rey. Respétalo como rey. Y tú, cual hijo, cual hija de ese rey, siéntete seguro y protegido con tu rey. Confía en la sabiduría y poder de ese rey. Alégrate con tu rey, sirve a tu rey. Siéntete amada y consentida con tu rey, como Santa Teresita se sentía. Abandónate a tu rey. Obséquiale todo a tu rey, tu persona, tu familia, tus bienes, tus proyectos, tu presente, tu futuro. Pero sobre todo, obséquiale tu corazón. porque mientras le des todo y no el corazón, nunca habrá íntima amistad ni perfecta unidad. Solo el amor crea lazos tan estrechos, tan fuertes, tan indestructibles entre dos corazones. Aún más, cuando dos espíritus llegan a identificarse tanto, esos lazos simplemente desaparecen. Al fundirse ambos corazones en un abrazo de fuego, solo hay un corazón, un solo pensar, un solo sentir, un solo palpitar, un solo suspiro de amor. Cristo para mí y yo para mi amado. Cristo para mí y yo para mi Rey. Solo viviendo en la gracia de Dios podría decir con San Pablo: ya no vivo en mí, Cristo es quien vive en mí. Hasta las alturas de su amor quiere llevarnos Cristo. Este fue el único propósito de su redención y para esto vino el Espíritu Santo. Tengámoslo bien presente. Cristo quiere nuestro corazón. No un pedacito, lo quiere entero. No en partes, lo quiere todo. No enlodado, lo quiere limpio. No con circunloquios, lo quiere honesto. No mancillado, lo quiere virgen. No mundano, lo quiere espiritual. No con repliegues, lo quiere llano. No turbio, lo quiere transparente. No vulgar, lo quiere fino. No traumado, lo quiere sufrido. No veleta, lo quiere firme. No ciego, lo quiere ilustrado. No cursi, lo quiere profundo. Pero sobre todo, quiere nuestro corazón no tibio, lo quiere encendido. Encendido de amor divino, con la cruz en el centro y rodeado de espinas como el del divino corazón. En una palabra, Cristo quiere que lo amemos como Él nos ama. San Pablo nos dice: tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. No podemos llamarnos verdaderamente cristianos si no nos transformamos en Cristo, si no somos otro Cristo, si no amamos como Cristo, si no nos asemejamos a Cristo. Estoy segura que todos los aquí presentes quisiéramos transfigurarnos en este bellísimo Cristo que el foro ha escogido como emblema. ¡Qué Cristo, qué Rey lleno de gloria y majestad! ¡Qué Rey tan ricamente ataviado con una preciosa corona de rubíes y esmeralda, con una capa tejida con hilos de oro! ¡Qué señorío de ese Rey cuya diestra en tan regio ademán parece enseñarlo todo, ordenarlo todo, dominarlo todo, con el suave yugo de su mirada! ¡Qué Rey que lleva y que abrocha su capa con la imagen de la Santísima Virgen! ¡Qué Rey que muestra su divino pecho, el sello que habrá de identificarlo, un corazón que arde de amor y de dolor! Y nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿cuándo nos asemejaremos a Él? Cuando debajo de la corona de oro llevemos primero la corona de espinas como Él. Cuando debajo de la capa real llevemos las cicatrices de la flagelación. Cuando en nuestras manos llevemos las llagas del crucificado. Cuando en nuestro pecho lo haya abierto la lanza del dolor. Solo así, crucificados primero, podremos asemejarnos al Cristo glorioso y transformarnos en Él. Cristo ocupó al principio de 13 hombres enamorados para encender al mundo en la verdad y en el amor con mayúscula. Hoy, en el 2013, ante un vertiginoso proceso de descristianización, se necesitan cristianos, mejor dicho, apóstoles con el espíritu encendido, como Anacleto González Flores, que sepan luchar por los derechos de Cristo y de su Iglesia. Obispos valientes como Monseñor Orozco y Jiménez, que hablen sin miedo con la verdad y que defiendan a sus ovejas como celosos pastores. Prelados sabios y santos como el exarzobispo de México, Luis María Martínez, hoy siervo de Dios. Sacerdotes como el padre Pro y demás clérigos que murieron por Cristo Rey. Madres de familia como la también mexicana y no suficientemente conocida Conchita Cabrera de Armida, cuyos 9 hijos no le impidieron llegar a ser declarada sierva de Dios. Padres de familia como Miguel Gómez Loza, que renunciaron al goce legítimo de su familia por defender la realeza de Cristo Rey. Hijos como José Sánchez del Río, que con su muerte le fue más fiel al amor de Dios que al de sus padres. Pero si estos santos de las primeras décadas del siglo XX nos parecieran demasiado lejanos, permítanme mencionar a un hombre contemporáneo ejemplar, santo o no santo, solo Dios lo sabe, y que muchos de nosotros tuvimos el gusto de conocer. Amante esposo y padre de familia, soportó con ejemplar fortaleza grandes pruebas que Dios le envió, pues siempre se mantuvo de pie, alegre, a veces nostálgico, sí, pero siempre esperanzado en la misericordia de Dios. Y lo mejor que puedo decir de don Miguel Abeaga es que, lejos de vivir desesperado, terminó sus días como lo conocí hace décadas, siempre enamorado de la Sagrada Eucaristía. Este es el común denominador de los santos de ayer, de hoy y de siempre: su amor a Jesús sacramentado. Solo a través de tan santísimo sacramento podremos adelantar en la perfección, pues la perfección es otra cosa que el amor. Ama mucho, ama siempre y será santo. En eso consiste la santidad, en la perfección de la caridad. También en nuestros días y en nuestro medio se puede ser santo. Hay que creerlo, hay que desearlo, hay que intentarlo. Dios se encargará de lo demás. Porque el amor que se detiene ante lo difícil apenas puede llamarse amor, dice Monseñor Luis María. ¿Qué pasará si los cristianos de hoy renunciamos a luchar por la realeza de Cristo y las familias pierden la fe? Europa, otrora arquetipo y cumbre de la civilización occidental, ya no es cristiana. Lo hemos repetido, lo hemos escuchado repetidamente en este foro. ¿Qué queda de esas regias naciones, de su elevada cultura, de sus sanas costumbres, de sus nutridos monasterios, de sus piadosas familias? Solo escombros, porque renegaron de su fe. Nuestro continente y nuestro México están corriendo la misma suerte, porque ¿dónde están los enamorados de Cristo? O por lo menos los cristianos de una sola pieza. Mientras haya enamorados de Cristo en la verdadera Iglesia, habrá esperanzas de recristianizar al mundo entero. Y si no, pues al menos a nuestra patria. Y si no, pues al menos a nuestra universidad. Y si no, pues al menos a nuestra familia. Como madre de familia estoy convencida, me lo dice la razón y la experiencia, que es en el hogar, dentro de las cuatro paredes, el primer templo donde se enseña a los hijos a orar, donde se enseña a los hijos que el rey de la casa es Cristo, porque al entronizar al Sagrado Corazón de Jesús, le hemos colocado en el lugar principal de la casa. Y es ahí donde se les enseña también que la reina del hogar es la Santísima Virgen María. En el hogar es donde enseñamos a los hijos que las dos cosas más importantes en la vida son los dos mandamientos en los que tanto nos insistió nuestro Señor Jesucristo: el amor a Dios y al prójimo. Es en la casa donde los padres debemos enseñar a los hijos, no con discursos, sino con las obras de cada día, las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, dar posada al peregrino, socorrer al cautivo, enterrar a los muertos. Y también donde se les enseña las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las flaquezas de los demás y rezar por vivos y muertos. Nunca será mucho insistir en que estas obras de misericordia son el único pase para entrar al reino de los cielos. Ya dijo Cristo, ¿cuál será el criterio para el juicio final? Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba preso y venisteis a verme. En verdad os digo, en cuanto lo hicisteis, a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Porque de eso se trata el que Cristo reine en los hogares, en mi hogar, no a través de una imagen suya arrinconada, representando su presencia solo exteriormente. Él quiere vivir en cada familia, aunque por desgracia, a veces los padres, a veces los hijos, fallamos tan groseramente. Cristo quiere que se respiren los padres la generosidad para dar vida, sin pretextos ni trampas. Quiere que se respire su espíritu en las palabras que cada uno pronuncia, en la armonía entre ellos, en la ayuda que se prodigan unos a otros, en el rezo del Santo Rosario, en la bendición de los padres a sus hijos, en el agua bendita que rocía sus frentes, en las imágenes benditas que adornan su casa, en la asistencia de todos a la misa dominical, en la frecuencia de los sacramentos, en la paciencia que se tienen, en la atención a sus familiares, en su generosidad a los necesitados. Cristo será rey de los hogares en la medida que se rece y en la medida que se amen cristianamente entre sí, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Y para que verdaderamente llegue la salud y bendición a un hogar, por desdichado y desgarrado que esté, el padre Crowley Bobet, gran apóstol de esta cruzada, nos exhorta a todos los católicos a entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares. No tardes, busca un sacerdote, coloca una imagen del Sagrado Corazón en el lugar principal de la casa y póstrese ante él toda la familia, ante el nuevo rey del hogar. El padre Crowley, en su magnífico libro Jesús, Rey de Amor, el mejor libro que he leído en mi vida, nos narra estremecedoras conversiones, dichas y milagros que nuestro Señor obró en los hogares que lo acogieron como rey. Solo entonces podrá decir Cristo, como lo señala San Lucas: el día que se entronice el Sagrado Corazón en tu hogar, podría decir Cristo, el día de hoy ha sido de salvación para esta casa. Es posible que después de esta exhortativa a que cada uno de nosotros le entregue a Cristo su corazón y su hogar, nos sintamos empequeñecidos ante tan alto ideal, porque no somos suficientemente buenos, porque no somos suficientemente dignos, porque nuestra fe no es suficientemente grande. Pero dime, ¿quién es suficientemente bueno? ¿Quién es suficientemente digno? ¿Quién tiene la fe que mueve montañas? ¿Quién tiene la esperanza contra toda esperanza? ¿Quién tiene la caridad para ofrendar la vida? Yo misma quisiera ser y tener todo esto y sin embargo no soy nada ni tengo nada. Pero hay alguien que sí es bueno por naturaleza y que tiene todo para dárnoslo. Nunca olvido el consejo de nuestro añorado padre Matet. ¿No tienes fe? ¿La has perdido? Pídesela. Él es la verdad infinita. ¿No tienes esperanza? ¿Te sientes derrotado? Pídesela. Él es la misericordia infinita. ¿No arde en ti la caridad? ¿Se ha enfriado? Pídesela. Él es el horno ardiente y el fuego de amor. Y si quieres que estos dones te lleguen abundante y rápidamente, pídele a la Santísima Virgen, Madre nuestra y medianera de todas las gracias, que te las conceda. Porque el mayor anhelo de la Virgen María es que todos los hombres se enamoren de su Hijo, como ella lo está de él. Cristo quiere que el mundo arda de amor. Ya lo dijo en Lucas, fuego vine a echar sobre la tierra y cuánto deseo que ya esté encendido. ¿Y quiénes le ayudarán a encenderlo? ¿Los que están afuera del aprisco porque nunca recibieron la llama de fe en el bautismo? No, no volteemos a otro lado. Cristo nos llama a nosotros, los bautizados, los que tenemos el alto honor de ser cristianos, católicos, porque tuvimos el privilegio de recibir la verdadera fe. La recibimos como una llama esplendorosa junto con la esperanza y la caridad. Y si con el paso del tiempo, por desgracia, esa antorcha se ha ido extinguiendo, avivémosla con la gracia de Cristo. Solo en el rezo del Santo Rosario, en la confesión y en la Santa Comunión, encontraremos la fuerza perdida. Para que el mundo arda de amor, necesita primero corazones enamorados de Cristo, que puedan enseguida irradiar en su hogar el fuego de la caridad. Enamórate tú de Cristo. Búscalo con las ansias con que un niño extraviado busca a su padre. Conócelo con las ansias con que un ignorante busca la verdad. Síguelo con la docilidad con que una oveja sigue a su pastor. Aprisiónalo con la determinación con que un hombre aprende un tesoro. Pero sobre todo, enamórate de Cristo con la sencillez e inocencia de un niño, como nos enseñó la gran Santa Teresita. Tú, padre de familia, tú, madre, tú, hijo, enamórate de Cristo y hazlo rey de tu corazón y de tu hogar, porque solo entonces encontrarás la paz y la felicidad que anhelas para ti, tu familia. Hagamos nuestra la oración y el lema de los adoradores nocturnos. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Muchísimas gracias, maestra Sofía Villavicencio, por esta elocuente conferencia. Dice el profesor Díaz Araujo, agradezco a la licenciada Sofía Villavicencio su elocuencia arrasadora, al modo de Anacleto González Flores, como solo florece en Jalisco.